Un accidente hoy muy lamentable en la carretera México-Cuernavaca ayer, que tiene que ver con peregrinos que regresaban de ir a la Basílica. Entonces, ahí mucho ojo, ¿no? Y mucha atención. Bueno, Fabiola querida, muy buenos días. En nombre de ella, de todos los que hacen posible la emisión, su servidor le saluda y vamos, si le parece, con lo más importante. Canal 11, Instituto Politécnico Nacional. Bueno, el Senado impugnará la suspensión de la ley de remuneraciones que obtuvieron algunos jueces y magistrados que se niegan a bajarse el sueldo y dicen, oigan, eso de que ganamos 600 mil pesos no es cierto, ganamos 200 y tantos mil. La verdad es que una diferencia. No sé en qué se basará el presidente para decir que ganan 600 mil. Ante este panorama, ayer una manifestación singular, diría yo, mucho, muy importante. Integrantes del Poder Judicial se manifestaron para exigir que se respete la autonomía y la división de poderes. Por cierto, quien también se amparó contra la ley de remuneración fue el consejero Benito Nasif, consejero del INE. Pero este acto de ayer y lo que usted está viendo, pues sí, es un hecho, en verdad, inédito, de que dijeran queremos el respeto a los poderes. Y la verdad que se ha creado una idea de los jueces y magistrados muy singular. Ya sabe usted que el discurso de López Obrador tiene el gran peso de él per se, de ser presidente y de cómo permea, ¿no? En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que trabajará para evitar que se promueva o proteja la violación de las garantías individuales. México invertirá 30 mil millones de dólares para atender el fenómeno de flujo migratorio. Esto deberá darse en un plazo de 5 años. Ahora tenemos todos los detalles de una muy importante reunión a la que acudió el canciller mexicano Marcelo Ebrard en Marruecos. Estados Unidos redujo las tropas en servicio activo que envió a la frontera con México ante la llegada de la caravana migrante. Y hoy en un tuit, ya muy temprano, dijo el señor Donald Trump, pues cerramos la frontera y ahora están alojados en México y no pasaron. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció algunas medidas para aplacar las protestas. Una de ellas fue un incremento salarial de 100 euros. Y otra más, ya lo sabe usted, no subirá la gasolina ni en lo que queda del año ni el año que entra. Macron contra las cuerdas. Y enfrentito de la señora Theresa May suspende votación sobre el Brexit luego de que decenas de parlamentarios conservadores amenazaron con votar en contra del pacto. ¿Qué quiere decir? Que la señora Theresa May y el señor Macron están contra las cuerdas, ¿eh? De alguna otra manera. El doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, director del Instituto Politécnico Nacional, resaltó la importancia del sector turístico para el país. Aseguró que detona el crecimiento económico, genera bienestar social. Y hay horarios para la final del fútbol mexicano. Jueves 13 de diciembre, 20:30 horas, América Cruz Azul en el Estadio Azteca. Domingo 16 de diciembre, 18:30 horas, ahora sí será Cruz Azul América, Cruz Azul como local, en el Estadio Azteca. Les recuerdo, en esta parte final, el gol en cancha contraria no vale doble. Quiere decir que gana el que mete más goles en los dos partidos. Así de fácil. Si no hay ganador, se van a tiempo extra. Y si no hay ganador, se van a penaltis. Y si llegan a 5 penaltis y no hay ganador, van de 1 en 1 y Dios dirá. Así que una final que se aprecia mucho, muy atractiva. Sin duda, los dos mejores de la temporada, porque Cruz Azul fue el número 1 y América el número 2. Ligero favorito, por lo menos en las apuestas, está el Cruz Azul. Noticias, prestigio informativo. Bueno, de nuevo, gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión aquí a través de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Lo queremos invitar hoy a las 7:45 por ahí de la mañana. Vamos a tener una mesa con el maestro, el gran maestro Miguel Limón, y con Felipe López Veneroni, que es nuestro defensor de la audiencia, sobre los medios públicos. Son dos personas que han estado muy cerca de ellos, uno incluso como funcionario, como estudioso, el caso de don Miguel, y el caso de Felipe López Veneroni, además de ser maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que ha dedicado su vida a esto, es el defensor de la audiencia de Canal 11 y participa en diferentes reuniones y organizaciones que tienen que ver con los medios públicos. Así que ahora que está la idea de que, a ver, juntemos todos, metámoslos como una BBC, como un... bueno, la verdad que... entiendo que se les llena la boca cuando lo dicen, pero no es un asunto tan técnicamente tan sencillo. Hay muchas variantes. De eso hablaremos, si le parece, para ver qué es lo que, por cuál debiera ser el derrotero de los medios de comunicación públicos. Entonces, lo adelanto a las 7:45 por ahí, aquí a través de nuestro noticiario. Y también en esto, porque nuestras estaciones de radio que nos hacen el favor de seguirnos están en la misma dinámica, pues los saludamos y los invitamos a que lo escuchen. Saludamos a través también de Radio Instituto Politécnico Nacional, 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Las tres estaciones también parten de todo el conglomerado de medios públicos en el país. Bueno, vamos a iniciar con las siguientes imágenes. Lo que a simple vista parece una pelea con fuego, con bolas de fuego, que es lo que está viendo, se avientan bolas de fuego unos a otros, las patean, se las avientan, pues es más bien una celebración. Esto es en Guatemala. Cada año en el pueblo de San Cristóbal de Verapaz, Guatemala, cientos de fieles se reúnen para festejar a la Virgen de la Inmaculada Concepción, que en realidad se trata de un antiguo juego maya adaptado durante la cristianización en la época de la colonia. Este peculiar festejo consiste en que los participantes se lanzan bolas de fuego entre sí. Cada bola pesa entre 4 y 5 kilos y están amarradas con alambre de hierro. Se impregnan con diferentes productos inflamables como gasolina, tiner o aceite, quemado para que dure más la combustión. Ante el riesgo de quemaduras por esta extraña tradición, las autoridades mantienen una pileta de agua en el centro del parque y si hay heridos, lo primero que si hay heridos, no se meten, es decir, no culpan a nadie, pero pues ahí ayudan a que pues se pueda resolver el asunto. De repente, pues sí, se dan los agarrones de aquellos. Todo esto en Guatemala, y ahí, ahora sí que el que se ríe se lleva. Dicho de otra manera, el que se mete a jugar ya sabe lo que le puede pasar en esta muy, muy singular celebración allá en Guatemala, que, bueno, hay más o menos los que nos siguen en radio, pues imagínense bolas de fuego que son pateadas, aventadas entre la gente, gente con sombrero. Fundamentalmente lo que vemos son hombres, no veo alguna mujer que participe. Entonces es una guerra en donde de lo que se trata es de darle al otro, nadie gana, sino más bien es una forma de celebrar algo que es verdaderamente pues ya histórico pues para Verapaz allá en Guatemala. Bueno, vamos a la terca realidad nacional. El Senado de la República ya tomó medidas ante la suspensión que se otorgaron en el Poder Judicial de la Federación para no bajarse el sueldo como parte de la nueva ley de remuneraciones. Está lo que su servidor llama, este es el primer agarrón entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El Senado de la República interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de reclamación contra la suspensión que otorgó el ministro Alberto Pérez Dayán a la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos. Zuleima Huidobro, directora general de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta, presentó de manera institucional el recurso elaborado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila. Por instrucciones del senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, y del presidente de la Mesa Directiva, del senador Martín Vargas Guadarrama, se está presentando el recurso de reclamación en contra del incidente que suspende la acción de inconstitucionalidad sobre la Ley Federal de Remuneraciones. El área jurídica de la Cámara Alta busca que el máximo tribunal le dé salida al recurso antes del 14 de diciembre, fecha en la que los magistrados salen de vacaciones. Lo que se está solicitando de manera institucional es que la Suprema Corte, el Pleno del Tribunal, esté sesionando antes de que se vayan de vacaciones para que puedan revocar esta decisión que tomó el ministro instructor. Huidobro González afirmó que se están atendiendo todos los recursos de amparo que se han presentado en contra de la Ley Federal de Remuneraciones. Ahorita están en la Cámara de Senadores, hemos dado contestación a más de 200 amparos que ha presentado en su gran mayoría personal del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, el presidente del Senado, Martí Batres, afirmó que el ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, fue más allá de lo que dice la ley al suspender temporalmente la ley que impide que los servidores públicos tengan un sueldo superior al del presidente Andrés Manuel López Obrador. Perdón, al admitir una acción de inconstitucionalidad, no se dará lugar a la suspensión de la ley cuestionada. La Corte lo que tiene que decir es si es inconstitucional o no es inconstitucional. El recurso de reclamación deberá ser turnado a un ministro de la Corte, quien determinará si es fundada o debe ser desechado. Con información de Rubén Feitalnes, 11 Noticias. Bueno, eso es lo que hace la Corte en esta discusión, en este, lo que yo llamo el primer agarrón entre el Ejecutivo y el Judicial. Y ahí habrá que ver qué, a ver en qué termina el asunto. Dicen, bueno, dice, si no ganan eso, es lo que se plantea constantemente, se ha planteado dos o tres veces, si no ganan esos 600 mil y tantos pesos que dicen que ganan, pues entonces, ¿qué les preocupa? El problema es la imagen que se crea del poder judicial. Es ahí en donde está el asunto, porque se les ve como corruptos, como que no cumplen con su trabajo, como que no quieren bajarse el salario, como toda una serie de cosas que entonces afecta la imagen de este poder. Y si algo nosotros tenemos como un eje central, a pesar de todo lo que se diga que nos ha dado resultado, y pues ahora tenemos que ser lo más vigente que nunca, es que tengamos poderes que sean el... Cada uno de los poderes tiene el mismo poder que el de junto, por decirlo de una manera, ¿no? Que es el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Son las tres partes que componen la forma de organización del Estado mexicano. Bueno, la Suprema Corte de Justicia afirmó que es falso que en el Poder Judicial de la Federación haya sueldos de 600 mil pesos mensuales. En su cuenta de Twitter reiteró que nadie en el Poder Judicial ni remotamente gana esta cantidad e invitó a consultar información que cada año se publica en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con la página oficial de la Suprema Corte, en el ejercicio fiscal 2018, el salario mensual de los oficial de los ministros y los consejeros de la Judicatura Federal fue de 269,215 pesos. En el manual de remuneraciones, los magistrados del circuito reciben en números cerrados 145,000 pesos al mes y cada juez de distrito gana 132,000. Todos estos ingresos son mensuales, al margen del pago de aguinaldo, prima vacacional, pago por riesgo y asignación adicional que perciben como servidores públicos. Para los ministros de la Corte y magistrados consejeros de la Judicatura, este pago por riesgo de trabajo es de 554,000 pesos al año. Para magistrados del circuito es de 472,000 y para jueces de distrito es de 422,094 pesos. Esto, le repito, todo es al año. Bueno, en este contexto, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación realizaron una inédita protesta, auténticamente. Exigieron respeto a la división de poderes. Vea usted lo que pasó ayer. En un hecho sin precedente, magistrados de circuito y jueces de distrito emitieron un posicionamiento público a las afueras del Palacio de Justicia de San Lázaro, donde acusaron al Senado de establecer mecanismos para una intromisión indebida en contra de la judicatura. Se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la judicatura por parte de los otros poderes de la Unión. Con un listón blanco, con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los juzgadores dijeron que hoy más que nunca defenderán su autonomía e independencia. En un auténtico régimen de división de poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles al servicio de nadie. El dirigente dijo que es falso el discurso sobre que son una clase privilegiada con salarios de más de 600 mil pesos. En el fondo, esconden su verdadera intención, debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho. Abogó por un diálogo entre los poderes de la Unión para no caer en enfrentamientos. El riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que solo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones. Los juzgadores anticiparon que continuarán con sus demandas de amparo contra intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida interna del Poder Judicial. 11 Noticias, Salvador Martínez. El diputado Pablo Gómez aclaró que la suspensión promovida por el ministro Alberto Pérez Dayán de la Ley de Remuneraciones no modifica la facultad de la Cámara de Diputados sobre el presupuesto. Al referirse a la suspensión dictada por la Corte sobre la Ley Federal de Remuneraciones, el diputado de Morena, Pablo Gómez, explicó que esa acción no altera el proceso de discusión, aprobación y expedición del proyecto de presupuesto 2019. Esto se debe a que los artículos 74, 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no podrían ser suspendidos y son precisamente en los que se encuentran las facultades de la Cámara de Diputados y otras normas relacionadas con el presupuesto. El legislador de Morena aclaró que la suspensión no modifica la facultad de la Cámara Baja sobre el gasto. La Cámara tendrá que cumplir libre y responsablemente con sus obligaciones constitucionales y garantizar que la Federación cuente con un presupuesto de egresos como lo señala la Carta Magna. En tanto, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, afirmó que no hay disputa con la Corte. Dijo que las diferencias son con el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que, apuntó, defienden los excesos y privilegios. No estamos nosotros de acuerdo en que eso continúe. Su acción de inconstitucionalidad iba dirigida a eso, a que se mantuvieran los salarios por lo menos como están en este año y que no hubiera ajuste, que no hubiera austeridad republicana. Gómez Álvarez dijo que la resolución suspensoria emitida por el ministro Pérez Dayán carece de motivación, pues no menciona el contenido de la ley que se suspende ni los posibles daños irreparables que pudiera causar su aplicación. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Quien también se amparó contra esta ley de remuneración fue el consejero del INE, Benito Nasif. El juez Juan Carlos Guzmán, titular del juzgado quinto de distrito en materia administrativa, le concedió una suspensión provisional y fijó como fecha para la audiencia constitucional el 7 de enero de 2019. Benito Nasif también impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el acuerdo del INE, mediante el cual se aprobó una reducción del 19% al salario de los consejeros. Con esta disminución, las remuneraciones de los integrantes del INE pasarían de 178 mil a 140 mil pesos mensuales, es decir, 32 mil pesos más que el salario del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que ahí las cosas. Bueno, dejamos momentáneamente este tema. Le cuento que ayer fue una ceremonia importante, la que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque fue la entrega de los premios de los derechos humanos. Se comprometió a respetar la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a trabajar para evitar que desde el Ejecutivo se promueva o proteja la violación de las garantías individuales. Vamos a hacer realidad el Estado de Derecho. No va a haber ya estado de chueco. Estado de derecho, que significa independencia, autonomía, respeto de los poderes. Se termina la vieja práctica porfirista de que la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. Al entregar el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2018, dijo que su gobierno está comprometido a terminar con los privilegios y prueba de ello es la iniciativa que presentó para reformar el artículo 108 constitucional que elimina el fuero presidencial. Vamos a convertir en realidad el principio de los liberales del siglo XIX. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Y ya empezamos. El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que México vive una crisis en este renglón y que los derechos humanos deben ser el eje de la cuarta transformación, sin violencia y con base en el respeto de la Constitución. Los derechos humanos deben ser el eje de la cuarta transformación. Esta meta de legalidad y fraternidad hace necesario, entre otras cosas, que no se condene o estigmatice el legítimo ejercicio y defensa de los derechos, que se respete la pluralidad y el disenso. Bueno, en la ceremonia el presidente López Obrador entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 al investigador Héctor Fix Zamudio, en un reconocimiento también a su padre, al padre de don Héctor Fix. Y déjeme decirle, si tiene oportunidad, échele una miradita al discurso de Luis Raúl González Pérez ayer, ahí en esta ceremonia. Creo que fue una pieza muy interesante para la reflexión sobre el tema. Bueno, fueron dados a conocer detalles del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica que prevé una inversión de 30,000 millones de dólares para hacer frente al flujo migratorio. En Marruecos, el canciller Marcelo Ebrard anunció una inversión de 30,000 millones de dólares al sureste de México y Centroamérica en un plazo de 5 años para enfrentar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Hemos asumido el compromiso de participar en este plan de desarrollo integral y cooperar y estar con Honduras, Guatemala y El Salvador. Porque tenemos que demostrarle al mundo que esto es factible, posible y eficaz. Es decir, no basta solo con señalar que hay que atender las causas, sino que queremos demostrar que este plan es más eficaz que todas las medidas de contención que se quieran hacer. México, Guatemala, Honduras, El Salvador y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, instaron a la comunidad internacional a aportar recursos a este fondo destinado al Triángulo Norte Centroamericano. Como el primer acto del presidente López Obrador, reconoce que la migración es una fuente de progreso para los países de origen, tránsito y destino y que debe de atenderse de manera integral, bajo el principio de responsabilidad compartida. Este plan de desarrollo es que lo estamos haciendo también bajo las necesidades de los países que estamos hoy aquí. Que se sumarán no solamente las agencias de Naciones Unidas en su conjunto, ACNUR, la OIM, la FAO, UNICEF, PNUD, todas las agencias y después, posteriormente, muchos donantes. El canciller mexicano adelantó que 7 naciones de Asia y Europa ya comprometieron recursos. Tanto El Salvador como Honduras y Guatemala están haciendo lo propio, van a proponer los proyectos que para ellos son los proyectos prioritarios. El Plan de Desarrollo Integral al cual nos hemos comprometido como Estados del Norte de Centroamérica y México a desarrollar representa un primer esfuerzo regional tras la adopción del pacto. Este plan fue sellado durante la conferencia sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU, en Marrakech, Marruecos. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Todos los deportes, Javier, Marcos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Día de medios, previo al inicio de la gran final de la Liga MX, duelo de poder a poder entre las actuales campeonas, las chicas de Tigres, que buscarán el bicampeonato ante las Águilas del América. El día del juego de ida se lleva a cabo este martes en la cancha del Estadio Azteca. Un escenario que esperan las americanistas sea una ventaja para que ellas en este duelo se lleven la victoria ante las del norte. Sí, mañana hay que aprovechar al máximo que estamos acá en el Azteca con nuestra gente. Sabemos que no hemos jugado prácticamente casi nada ahí, pero el Azteca impacta, hay que hacerlas que las impacte a ellas, a nosotros nosotros lo vamos a tomar con ventaja, ya que es un escenario muy bonito. Del lado de Tigres, están conscientes que será un duelo muy complicado, pero sueñan con el bicampeonato y por ello saldrán a buscar el triunfo desde el inicio. Va a ser un partido pues nada fácil, pero tengo fe en que nosotras vamos a salir en nuestro día y vamos a hacer las cosas bien, nuestro funcionamiento línea con línea y simplemente cumplir lo que hemos trabajado toda la semana y bueno, espero que sea un resultado positivo para nosotras. El juego de este martes a las 16 horas en el Azteca tendrá entrada libre. El juego de vuelta será el próximo sábado en el Estadio Universitario, donde los boletos ya se han agotado. Bueno, y el día de ayer también se dieron a conocer los horarios de la final de la Liga MX. Así que el Estadio Azteca será en la casa de los dos el jueves 20:30 horas. La vuelta el domingo 16 de diciembre 18:30 horas, Cruz Azul ante América. Ahí está precisamente la final, el día de hoy, una buena final entre Tigres y América. Tigres, que es el campeón que busca el campeonato, y América, que ha estado ahí cerca, pero no se ha podido coronar todavía en la Liga MX femenil. Ligero favorito Tigres, ¿no? Sí. Porque además es un equipo muy fuerte. Es un equipo muy sólido, sí, con muy jugadoras sólido. Muy, muy buenas, ¿eh? Sí. Ahora, ha estado juntando gente de por aquí, por allá, hasta donde entiendo, Cuellar, ahí va, ¿no? Sí, lo Cuellar es un equipo muy bueno. Y ya hay fuerzas menores, ¿no? Sí, menores también, que sí. Están ahí. Va a ser un buen partido. Fíjate, para que veas con qué objetivo me comporté. No sé si lo puedo hacer el jueves. Pausa. El pueblo de México es heredero de grandes transformaciones, épocas decisivas que marcaron el porvenir de nuestra patria. Primero, lo hicimos por nuestra independencia y libertad. Después, perseveramos hasta ser república. Más tarde, luchamos por la tierra y la justicia. Hoy iniciamos la cuarta transformación hacia un México más justo, más democrático. Un México para todos y todas. Gobierno de México. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Vámonos a las 6:31 en la hora del centro. Mis muy buenos días. Vámonos con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos con Reforma el día de hoy. Reforma, casi todos traen titulares o referencias en sus principales espacios sobre este tema. Crece conflicto entre poderes, chocan AMLO y jueces por el tope salarial y rotación de plazas. Luego también acusan juzgadores y intromisión para debilitar los contrapesos. Y aquí vienen dos opiniones, por un lado la de Andrés Manuel López Obrador y por otro lado la de la Asociación de Magistrados de Circuitos y Jueces de Distrito de la PJF, ¿no? Del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Luis Vega Ramírez. Y hay otro tema también ahí relacionado, que es que la Secretaría de Gobernación, desde la Secretaría de Gobernación vemos el respeto irrestricto del Poder Judicial y además estamos dispuestos al diálogo y hay que buscar el diálogo. Esta fotografía que viene aquí es particularmente significativa porque es los líderes de la asociación que agrupa a 1.450 impartidores de impartidores de justicia que protestaron en el Palacio de Justicia de allá de San Lázaro. Y del lado izquierdo lo que pasó en Nuevo León y del lado derecho lo que pasó en Jalisco. Entonces, las manifestaciones de los impartidores de justicia, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México. Y en el caso de la Ciudad de México, en la puerta de, en todos los casos, en la puerta de los congresos, ya sea estatales o el Congreso Federal. Bueno, hay también otro asunto ahí que está siendo dificultoso, que es el hecho de la contratación para el año que entra, las plazas, porque hay mucha gente que tiene, está contratada por servicios profesionales y ya no se les va a permitir esa contratación. ¿Qué es lo que va a pasar con la gran cantidad de gente que está contratada por servicios profesionales? Una gran cantidad de, en toda la burocracia a nivel nacional. ¿Qué van a hacer? Ese es un asunto. Y luego la otra es que los indemnizan, pero se ven obligados a devolver la indemnización. Esto que es algo para que puedan volver a ser contratados. Si no quieren ser volver contratados, se llevan la indemnización y que les vaya bien. Pero si quieren volver a ser contratados, los indemnizan, les dan todo, va a ver cómo los vuelven a contratar y tienen que devolver la indemnización, que es la condición para que puedan volver a ser contratados. Muy confuso esa parte. Pero sobre todo los de servicios profesionales, ¿cómo le van a hacer, ¿Cómo le van a hacer con la gran cantidad de personas que están con servicios profesionales? Y muchos de ellos están en servicios profesionales porque no les convenía al propio Estado tenerlos con la base, porque la base les da toda una serie de prestaciones. Entonces, la buena parte de los que están contratados por servicios profesionales, ellos pagan de ese salario su seguro médico, su seguro de vida, sus prestaciones, lo que tenga, ¿no? Eso es con todo ahí. No se responsabiliza el Estado de no ser por pagar un salario. Pero el resto, a diferencia de los trabajadores de base, adquiere otra dimensión. Ojo con eso, Es un asunto en verdad delicado, no está tan fácil. Bueno, aumentan presión tenedores del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Esta es otra noticia que a ver qué dice al rato López Obrador. Supongo que alguien se lo preguntará al presidente. ¿Qué quiere decir? Que el grupo de tenedores, lo leo, el grupo de tenedores de bonos ad hoc de México, CAT, dice no puede apoyar la versión actual de la propuesta y solicitud de consentimiento. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que en la parte inferior, Reserva Patrimonio Nueva, titular de la Secretaría de la Función Pública, dice que no va a decir exactamente cuál es su patrimonio, asunto que va a llamar la atención. También le cuento que Brexit en suspenso, también que impulsan auditor y los contrata el auditor, impulsaron a dos personas, impulsaron a que el auditor fuera el auditor y ahora resulta que los contrata. En la parte superior, primero un reconocimiento que Sandra Bullock le hace a Cuarón. Recuerde que Sandra Bullock salió en Gravedad, en la película también de Alfonso Cuarón, dice que es un peliculón que le permite reflexionar sobre la infancia, qué es lo que hacen estos mexicanos, qué agua comen para contar estas historias, beben, dice Sandra Bullock. Claves del aguinaldo, hoja, si la recibe, conste que dije si lo recibe, ahí vea. Y luego también hay otra cosa, vayan resolviendo el asunto del partido del domingo, porque no le van a vender boletos a la Monumental, que es la porra del América, y dice que si no les venden boletos se van a parar en la puerta del estadio y no van a dejar pasar a nadie. Ojo. Bueno, vamos a continuación con la jornada. La jornada, listo, Pacto Mundial para la Migración. Esta noticia que sin duda alguna es importante, ¿no? Para la migración segura y ordenada, fue aprobado en Marruecos por 164 países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas. Estados Unidos, Italia, Austria y Chile, entre 29 naciones que no firmaron el acuerdo. Guterres llama a no sucumbir al miedo ante el fenómeno. Han muerto 60.000 desplazados desde 2000. Es una vergüenza colectiva. Marcelo Ebrard, México invertirá 30.000 millones de dólares para mitigar ese problema con Centroamérica. Ayer, la posición de México, sumamente interesante, en verdad. Bueno, el tema de el agarrón, que le llamo yo, entre el presidente y el Poder Judicial, Sánchez Cordero, no es fácil bajar salarios a ministros. Hay una... Dice que hay una norma que los protege al igual que otros juzgadores. Hay riesgo de autoritarismo despótico, dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, González Pérez. Ojo con ese tema, le decía yo, gran discurso el de ayer, el de Luis Raúl González Pérez. AMLO, acataré equivocadas decisiones de la Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las califica de equivocadas. Bueno, y en la parte inferior, interpone el Senado recurso en contra de la suspensión de ley de sueldos. Vamos ahora al periódico El Universal. El Universal, también el mismo tema central. Crece tensión entre Poder Judicial y Andrés Manuel López Obrador. Jueces y magistrados realizan protesta histórica en 25 entidades. Presidente ofensivo que ganen 600 mil. Es falso, revira la Corte. Y aquí dos opiniones sobre el tema, una de Ricardo Monreal y otra de Luis Vega, quien es magistrado. Concejales y alcaldes chocan en la Ciudad de México. ¿Por qué razón? Mientras los ediles destacan que acuerdos con los consejos ciudadanos, estos acusan que son relegados y además no les pagan. 19.3 millones de pesos para garantizar la operación de cada alcaldía y su consejo. Bueno, vámonos más abajo. Negocio de las PACs. Esto es algo muy, muy delicado que hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque fotos íntimas que se pueden conseguir en la red se venden entre un peso, que pueden costar un peso y hasta 2,000 pesos. Los mercados en línea tienen un producto que no aparece a simple vista. Al teclear la palabra PAC, se despliega la categoría semioculta adultos. Ahí se muestran fotografías de mujeres desnudas que son ofertadas desde un peso hasta 2,000. Bueno, gobierno planea abrir 973 pozos para reactivar producción petrolera. Están en Chiapas, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz. El artículo de Catalina Pérez Correa, al rato lo vamos a retomar. Bueno, archivos en mal estado. Eduardo Villegas habla de la labor y los retos de la memoria histórica. Crisis política pega a Francia y al Reino Unido. Están en apuros y ya se va la señora Merkel. No está nada fácil para Europa. Y Michoacán, en este lugar que es se llama Tlalpujahua, muy conocido, es donde se hacen las esferas de Navidad, ¿no? Entonces ahí están, es su mes del año, diría yo, ¿no? Bueno, sus días del año, porque hacen otros productos, pero si nos ponemos en sentido estricto, pues del 1 de diciembre, póngale final de noviembre en algunos casos, hasta el que será 20, 23 de diciembre, ¿no? Ya después, pues ya está el arbolito y ya, pues ahora sí, ya se puso el arbolito desde antes. Bueno, ¿qué más tenemos? El gobierno planea abrir 973 pozos para la producción, ya se lo dije. Bueno, vámonos ahora para el proyecto Milenio. Milenio, sin el Consejo de Promoción Turismo a niveles del 2008, dice la iniciativa privada, esto no le gusta nada a la IP, ¿eh? Alerta la tasa de crecimiento en llegada de visitantes extranjeros que están en riesgo de reducirse del actual 10.5 al 2.1 de los últimos años del gobierno de Calderón, advierten empresarios del ramo. Bueno, y aquí tenemos esta nota también, los jueces, este en el caso de que se manifestaron ayer, rechazan jueces ganar 600 mil, llaman al diálogo. Y también en la parte inferior, AMLO descarta ir a Puebla, no hay pruebas de fraude, dice Otálora. Y también le cuento que galardón Jesús González, ejecutivo del año en la Liga Mexicana de Béisbol, que es también de Multimedios, realmente hizo una muy buena campaña a los sultanes. Y tenemos aquí a quienes escriben el día de hoy en este diario. Por cierto, me llama la atención, Arturo Saldívar dice, ¿por qué quiero ser presidente de la Corte? No hay reforma legal que por sí sola pueda recomponer las instituciones, dice. Vámonos ahora al periódico Excelsior. Excelsior en su principal titular, igual, escala pleito. La palabra que más se utiliza es esta, escala pleito. Pleito entre poderes, y dice, inédito, protestan jueces de todo el país. Diputados federales amagan con obligar la aplicación de tope salarial. Solo hay dos ministros exentos. Senadores impugnan decisión de Pérez Dayán. Y también a la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, respetará la autonomía. Y algunos datos que también Benito Nasif del INE, obtiene protección temporal para su salario, y también que algunos de los datos de este día, el número de jueces que se manifestaron, etcétera. Y también del lado izquierdo, llegan con la Guadalupana. Vea usted nada más todo lo que van cargando los peregrinos, y ahí llegan hasta la mera Basílica de Guadalupe. Ahí ya está echado a andar el operativo peregrino, y sobre todo para todos los que vienen, ¿no? Para la Basílica. Sistema tributario es caduco y débil. También le cuento que regresa la violencia a rectoría, asunto muy delicado. Lo bueno fue que ayer pudieron detener a quienes instigaron y a quienes violentaron ahí de nuevo la parte que se encuentra enfrente de rectoría, ¿no? Con rumbo al estadio de Ciudad Universitaria. En la parte inferior también le cuento, bueno, en la parte inferior esto es lo que tiene algunos, deben 10 veces más los que ganan Fíjese nada más, una deficiente administración de sus ingresos hace que los mexicanos se endeuden por montos muy elevados. Y también le cuento que en la parte superior tenemos algunos asuntos. Eugenio Derbez, que está haciendo la película de Grinch, y también que un Ricardo Peláez rescató a la máquina. Y bueno, hay que reconocer que es un gran ejecutivo para estas cosas del fútbol. Vámonos a continuación con el periódico La Razón. La Razón se confrontan. Esta es otra palabra que se utiliza, escala. La Razón utiliza confrontan. CNDH y jueces con gobierno por recorte de salarios. Choque entre poderes. Y policía judicial, poder judicial, perdóneme, protesta en 30 estados. Corte desmiente que alguien gane 600 mil. Ombudsman pide evitar autoritarismo despótico. El presidente critica salarios ofensivos. Y el titular de la CEGOP, no es tan fácil bajar las percepciones. Y el diputado Mario Delgado prevé bajas de sueldos. Monreal impugna la congelación de la ley. Bueno, y aquí tenemos lo que, cómo están las cosas, el entuerto, ¿no? Como le llaman los que defienden, quienes se amparan en este asunto. En la parte inferior están los columnistas hoy del diario, y en la parte superior se encuentra, bueno, entre otras cosas, el centro de espionaje tenía anuncios de laboratorio dental. Vecinos del inmueble rechazan movimientos inusuales en el edificio. En el número 15 de Manuel Márquez Sterling, las actividades iniciaban a las 8 de la mañana. ¿Cómo ve? Encapuchados desatan otra vez violencia en rectoría. Una fotografía muy clara sobre lo que pasó el día de ayer. Y bueno, vamos a ver qué sigue, ¿eh? Por lo pronto hay personas detenidas ya. Vámonos al financiero. Con esto cerramos. El financiero también es su principal titular. Habla aquí de choque de poderes por ley salarial. Opiniones que ya hemos recorrido varias de ellas. Y también la fotografía en donde están manifestándose los magistrados, las y los magistrados. Incorporada presupuesto, mayor costo de deuda. Más tenedores de bonos del nuevo aeropuerto rechazan plan de recompra. Tema delicado. A ver qué dice hoy Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. Y bueno, tiene toda la razón, ¿no? Alejandro Soberón, porque dice Alejandro Soberón, tiene gran premio de México, Fórmula 1, méritos para continuar, sin duda. Por cuarto año consecutivo, el Gran Premio de México fue considerado, a nivel de todos los grandes premios que se desarrollan a lo largo del año, fue considerado el mejor Gran Premio, el mejor organizado, el mejor hecho y el que mejor dio fluidez de llegada y salida de los que iban al Gran Premio, los espectadores, la organización interna, cómo trataron a los pilotos, cómo fue todo el proceso de seguridad. Otra vez, por cuarto año consecutivo, van cuatro grandes premios en esta nueva etapa, y los cuatro grandes premios, México ha sido el país, ha sido la sede que mejor los ha organizado. Y cerramos con que suspende May voto por falta de apoyo en el Parlamento. Y y bueno, aquí en una investigación, dos tercios de usuarios del Twitter a favor de bajar salarios en el Poder Judicial de la Federación. Veamos a continuación ahora algunas columnas. Hay cosas muy interesantes hoy, por cierto. David Shields dice en Reforma, lo tiene usted, contrarreforma en energía. Ha comenzado una contrarreforma energética. Así lo anticipa el discurso antagónico del presidente López Obrador en contra del neoliberalismo y de la reforma energética neoliberalismo. Es porfirismo, es un retroceso al capitalismo sin freno. Es una apertura energética que benefició a unos cuantos y perjudicó a la mayoría de los mexicanos, según el severo juicio del presidente. Se observa un fuerte jalón hacia el polo nacionalista en la izquierda del espectro ideológico mexicano. A pesar del gran potencial que ofrecen, no habrá más rondas petroleras. Prevalece un criterio político tradicionalista sobre el rigor económico al promover refinerías de hidroeléctricas, incluso carboeléctricas, por desgracia. Los costos para desarrollar estas, incluso pozos petroleros, son más altos que antes en Cantarell. El costo de producción era de $3 por barril, pero en nuevos yacimientos del sureste ese costo puede ser de $30 o más. La autosuficiencia planteada por López Obrador parece deseable, pero muy difícil de realizar, sobre todo por la elevada deuda de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, por la escasez de recursos públicos para invertir, pero parece que los gobiernos en México se sienten obligados a ser cardenistas o neoliberales. Los prejuicios ideológicos generan conflicto, ya sea que vengan de la derecha o de la izquierda. Ya es tiempo en México de que seamos pragmatistas, no ideólogos. Eso solo desanima todo tipo de inversión en perjuicio del país. Convendría conciliar y motivar el esfuerzo de las empresas del sector privado. Falta que quieran, dice David Shields, hoy en Reforma, contrarreforma en energía. Vamos al Universal. Muy interesante el asunto del Universal. Tiene que ver con el caso de Ayotzinapa. Héctor de Mauleón plantea, el carrete infiltró a Ayotzinapa. los visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes tomaron parte en la investigación del caso Iguala, revelaron en su informe que en 2014 dos grupos de alumnos tenían el control de la venta de droga en la normal rural de Ayotzinapa. En Guerrero, según los testimonios recogidos, aproximadamente el 70% de la población estudiantil de Ayotzinapa se drogaba, ya sea con marihuana o con cocaína. Sé que todo esto que se está diciendo no es muy grato, pero es lo que pasaba y se ha dicho más bien en voz baja, ¿eh? Bueno, los líderes de los grupos que manejaban la venta de drogas eran alumnos de segundo grado, protegidos por el secretario general del Comité de Base Estudiantil, David Flores Maldonado, apodado La Parca, y de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, La Parca consentía que en la escuela se distribuyeran, vendieran y consumiera droga. El primer grupo de vendedores se hallaba encabezado por un alumno apodado El Morelos, quien manejaba la venta de marihuana y cocaína en la normal. El segundo grupo era liderado por un estudiante apodado La Jaiba. El director de la normal, tras la desaparición de Iguala de los 43 normalistas, habló de dos grupos criminales, los Rojos y los Ardillos. Admitió que los estudiantes habían trazado sus propias reglas de seguridad y formado un autogobierno, según la comisión. Los indicios de una posible relación entre los Rojos y la normal aparece una y otra vez en muy diversos tonos a lo largo de su expediente. Y por eso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide que se ahonden las investigaciones sobre el grupo de vendedores de droga morelenses, que en 2014 operaba dentro de la escuela. Esto podría confirmar la hipótesis que late dentro de las recomendaciones del caso Iguala, que la escuela fue infiltrada por Santiago Mazari Miranda, el Carrete, y que debido a eso comenzó a tejerse la tragedia que ocurrió en septiembre de 2014. Una versión que no hay que perder de vista, ruda, pero parte de lo que todo indica también pasó. Así de fácil. Bueno, vámonos a la jornada donde Luis Hernández Navarro habla de un estudio que se va a presentar este día, que es muy interesante. Ahora le digo de quién, pero de Luis Hernández Navarro, sobre Acteal, el dolor de Acteal. Una mujer joven carga en sus manos la fotografía de una niña de 6 años enmarcada en madera. Es el retrato de Silvia Pérez Luna. En la parte de abajo puede verse la fecha de su nacimiento y de su muerte. 1991-1997, Silvia fue una de las 45 personas salvajemente asesinadas por paramilitares en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Las víctimas, 7 varones y 21 mujeres y 15 niños, oraban por la paz en un pequeño templo. Los homicidas remataron a los heridos y les abrieron el vientre a las embarazadas. La imagen del retrato de Silvia, portado por su familiar, es parte de esta protesta en la que participaron los familiares de los mártires de Acteal, pertenecientes a la organización de la sociedad civil Las Abejas. El pasado 8 de diciembre, ese día, en Tuxtla Gutiérrez tomó posesión como gobernador de Chiapas Rutilio Escandón. Acaba de publicarse un oportuno y estremecedor libro sobre ella, El dolor de Acteal, una revisión histórica 1997-2014. Allí se incluye la declaración rendida por uno de los principales actores de la tragedia, el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chaufet, que dejen claro que Ernesto Zedillo sabía desde un año antes sobre la inminente violencia. Resulta evidente la corresponsabilidad y confabulación de los hechos de Liébano Sáenz, secretario particular del presidente Zedillo. Las sobrevivientes de la masacre de Chenaló demandan al nuevo presidente que los escuche, como lo hizo con los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. A 21 años, Acteal espera justicia. Un libro, ahora le daré el dato, Mónica, ahorita le daré la ficha bien, pero se va a presentar el día de hoy y va a causar mucha atención, ¿eh? Bueno, cerramos con El Universal, donde Catalina Pérez Correa, le decía yo, en la cárcel sin sentencia, lo que anuncia el diario Universal en su primera plana es este artículo. La semana pasada, la mayoría de los senadores aprobó cambiar la Constitución para ampliar la lista de delitos para los que la prisión preventiva se aplica de forma obligatoria a la larga lista de delitos que establecen esta medida, que incluye violación, homicidio, secuestro, los delitos de delincuencia organizada contra la salud, entre otros. Se agrega ahora el abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa, habitación, uso de programas sociales con fines electorales, el enriquecimiento ilícito, a hidrocarburos, entre otros. La propuesta busca que para todos estos delitos se niegue por ley y sin atender las circunstancias del caso la posibilidad de llevar el proceso penal en libertad hasta que se dicte sentencia. Suena bien que el Estado asegure que quienes cometen estos delitos sean efectivamente sancionados. La realidad, sin embargo, es que la prisión sin sentencia rara vez sirve para combatir la impunidad. más bien premia la ineficiencia de los ministerios públicos, fomenta el uso arbitrario del derecho penal y alienta la fabricación de culpables. En 2008 se agregó al texto constitucional una lista taxativa de delitos en los que debía ordenarse la prisión preventiva de manera ociosa. Incluía el secuestro, los homicidios y los delitos de delincuencia organizada. Pero a pesar de su inclusión, los años posteriores al 2008 vieron el crecimiento más pronunciado en estos delitos. En lugar de corregir los errores del sistema, medidas como esta aseguran que la incompetencia de las autoridades subsista y, por tanto, que perdure la impunidad. Catalina Pérez Correa, hoy en el periódico El Universal. Para echarle una mirada hoy, hay muchas cosas. Eduardo Huchim dice que hubiera sido lo mejor repetir la elección en Puebla, esto lo dice en Reforma. También hay este artículo que habría que echarle ahí una mirada en el periódico El Universal, en el periódico El Universal, sí, de Javier Tejado, en la sección de negocios. Habla ahí de lo que está pasando en Radio Centro, parte de lo que hay esta mañana. Bueno, es momento de la información internacional. Leti Carvajal la tiene para usted. Mi querida Leti, muy buenos días. Adelante. Buenos días, Javier. Claro que sí. Vamos a ver cómo va hoy la prensa internacional, qué es lo que destaca. Y vamos a empezar con The New York Times en Estados Unidos, que dice Trump tiene aliados en combustibles fósiles. Trump busca alianzas con productores de combustibles como Rusia, Arabia Saudita y Australia para defender su uso. Seguimos ahora con The Times en Reino Unido, que titula Theresa May suplica ayuda de Europa. Se reunirá con el presidente de la Comisión Europea, quien le advirtió que no hay espacio para la renegociación del Brexit. Seguimos ahora con Izvestia de Rusia, que señala quién está detrás de los chalecos amarillos. Un portavoz del presidente ruso dijo que Moscú no intervino y no pretende interferir en los asuntos internos de otros países al responder a los señalamientos de que Rusia participa en este movimiento. Y vamos a cerrar con Lo Globo de Brasil, que apunta a Jair Bolsonaro recibe constancia de presidente electo. Al recibir el documento, el próximo mandatario brasileño prometió gobernar para todos. Y en más información internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un incremento salarial para aplacar las protestas de los chalecos amarillos. El gobierno francés anunció varias medidas para apaciguar las violentas protestas que en las últimas semanas ha dejado más de 4.500 detenidos. En un mensaje de 13 minutos en cadena nacional, el presidente Emmanuel Macron se comprometió a aumentar el salario mínimo en 100 euros mensuales. Pasará de 1.185 a 1.285 euros. El salario mínimo aumentará en 100 euros al mes a partir de 2019, sin que le cueste un centavo extra al empleador. Quiero volver a esta idea justa. Además, a partir de 2019, las horas extras se pagarán sin impuestos ni cargos. Macron también dijo que el aumento al impuesto para financiar la protección social no se aplicará a los jubilados que cobran menos de 2.000 euros al mes. Además, anunció que pedirá a los empresarios otorgar una prima de fin de año libre de impuestos para los trabajadores. Le pido al Parlamento que haga todo lo necesario para que se pueda vivir mejor desde principios del próximo año. Los chalecos amarillos aseguran que las medidas anunciadas por Macron son insuficientes. Creo que el aumento de salario mínimo de 100 euros anunciado por Macron es pequeño, porque si eliminamos los cargos, se hace un total de 80 euros, más o menos. Incluso, opositores anunciaron que habrá una nueva movilización el próximo sábado. La quinta protesta de la Revolución Ciudadana se llevará a cabo en nuestro país el próximo sábado. Será un momento de gran movilización. El pasado fin de semana se realizó la cuarta jornada de protestas, donde los manifestantes exigieron la renuncia del presidente francés. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Y vamos a más información internacional. La primera ministra británica, Theresa May, pospuso la sesión parlamentaria programada para este martes, donde se esperaba que los legisladores votaran el acuerdo que establece los términos para que Reino Unido abandone la Unión Europea. May tomó esta decisión después de que decenas de parlamentarios conservadores amenazaron con votar en contra del pacto alcanzado entre Londres y Bruselas. Si seguimos adelante y celebramos la votación mañana, el acuerdo sería rechazado por un margen significativo. Por lo tanto, postergaremos la votación programada para mañana y no dividiremos a la Cámara en este momento. Después del anuncio, la libra esterlina se ubicó en 1.26 respecto al dólar, teniendo una caída de 0.5%, el nivel más bajo en los últimos 18 meses. A menos de que no tengamos la votación de aquí a Navidad, la incertidumbre va a continuar. Las empresas, ante todo, buscan la certeza. Y la directora financiera de la empresa Huawei, Meng Wanzhou, arrestada en Canadá el pasado 1 de diciembre, solicitó a un tribunal de Vancouver ser liberada bajo fianza. La alta ejecutiva argumentó que se encuentra enferma y su estado de salud empeora cada día en prisión. La empresaria, recordemos, fue detenida a petición de Estados Unidos, que pide su extradición por considerar que violó las sanciones impuestas a Irán. China pidió a las autoridades canadienses que la liberen de inmediato. Javier, regreso contigo. Nos vemos más adelante con más información. Muchas gracias. Gracias, Leti. Bueno, vámonos ahora a las 6:57 en el centro. Le recuerdo que vamos a tener a las 7:40 por ahí así nuestra mesa de martes. Va a ser más temprano porque vamos a dedicar un buen tiempo. Medios públicos. Eso es de lo que hoy vamos a abordar en esa nuestra mesa. Pausa. Escucha En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. A la política de austeridad, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación solicitó un presupuesto 20% menor para el año próximo. El Plan Nacional de Refinación estima que para 2022 se puedan procesar más de 1,5 millones de barriles de crudo, 781,000 barriles de gasolina y 560,000 de diésel diariamente. La Profeco puso en marcha el operativo Basílica para evitar que los peregrinos sean víctimas de abusos en su visita al Cerro del Tepeyac. La Concanaco estima que en esta temporada decembrina habrá una derrama económica superior a 476,000 millones de pesos, es decir, un aumento del 10% respecto a 2017. La UNAM hizo un llamado a los alumnos que mantienen tomada la Prepa 2 desde el pasado 27 de noviembre para que entreguen las instalaciones. En Estados Unidos, una tormenta de nieve paralizó las actividades de los residentes de Carolina del Norte, Georgia, Alabama, Tennessee y Virginia. Hay casi 400,000 personas sin electricidad y autos varados en carreteras. 11 Noticias, prestigio informativo. Bueno, ya empezó la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Antes de irnos para allá, le digo, primer asunto, por si no lo porque no lo escuchó usted, estábamos en el resumen, se presenta el presupuesto el próximo sábado. Y segundo asunto, está dándose pormenores del programa de atención a los migrantes que vienen con motivo de las fiestas de fin de año y algo incluso ahí también de manera colateral con el tema de la visita a la Basílica de Guadalupe. Entonces, vámonos, está hablando ahorita Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública. Empezará a sentirse esta mejoría y el objetivo es que estemos en condiciones de paz y tranquilidad en 3 años. Gracias, presidente. Bueno, en el caso de los sindicatos, hemos hecho el compromiso de impulsar, auspiciar, sería la palabra, no intervenir en la vida interna, no ser intervencionistas, por eso la palabra auspiciar creo que es la más adecuada, para que haya democracia sindical, que se termine con una expresión coloquial antidemocrática que se conoce como charrismo sindical, que no haya charrismo sindical, que no haya caciques en los sindicatos, que haya democracia en los sindicatos, que no haya sindicatos del gobierno, sindicatos de Estado, que las elecciones sean limpias, sean libres, voto secreto, y que sean los trabajadores los que elijan a sus representantes. Esto se está impulsando con una reforma a las leyes. Además, es parte de un compromiso que se estableció en el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Y se va a cumplir antes de que finalice el periodo ordinario del Congreso, se va a presentar la iniciativa con ese propósito. Eso es lo que puedo informarles. Gracias, buenos días a todos. Para preguntarle, presidente, ¿cómo van estas pláticas, estas negociaciones, esta labor de convencimiento con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a todos los migrantes que están en la frontera? La semana pasada nos decía que pronto hablaría con él. ¿Cómo va esta cuestión de las visas también que señaló? ¿Y cuándo estaría la invitación para que Donald Trump visite nuestro país o usted vaya a los Estados Unidos? Se está avanzando la comunicación con el gobierno de Estados Unidos. Tiene esta responsabilidad, este encargo, Marcelo Ebrard. Ha tenido ya encuentros con el jefe del Departamento de Estado y ya se presentó un texto para la posible firma de un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de Canadá, de Estados Unidos, México y de gobiernos centroamericanos para enfrentar de fondo en lo estructural el fenómeno migratorio. Estamos avanzando en eso, se está trabajando. Es la diplomacia la encargada de esta tarea y también hoy, precisamente en el acuerdo del Gabinete de Seguridad, se nos informó sobre la situación de los migrantes en Tijuana. Cómo están siendo atendidos por nuestro gobierno, cómo se les está garantizando alimentación, atención médica, protección, trato humanitario. Esto, si ustedes lo quieren conocer a detalle sobre el trabajo que ha hecho el gobierno federal, todas las instituciones coordinadas por la Secretaría de Gobernación, por el área migratoria, de manera muy especial por Alejandro Encinas y otros servidores públicos, pues está toda la información que acaba de presentarse el día de hoy. Sería conveniente que ustedes conocieran lo que se está haciendo para atender a los migrantes. Hace como 3, 4, 5 días, un periodista, compañero de ustedes, hizo una pregunta al respecto y ya hay todos los elementos para informarles. Si nos ponemos de acuerdo con el área de comunicación de nuestro gobierno, con Jesús Ramírez Cuevas, se les puede presentar el informe que hoy conocimos en la reunión de la mañana sobre la situación de los migrantes centroamericanos que están en Tijuana. Eso es lo que puedo comentar. De la firma de este acuerdo va a depender si va usted, presidente de los Estados Unidos, o se invita a Trump. No tengo pensado salir del país. Estamos trabajando más en el inicio de la transformación, en el inicio de los programas, el que no nos detengamos en llevar a cabo los cambios que ofrecimos durante la campaña. Y quiero estar más tiempo aquí. Desde luego, si fuese necesario, si se tratara de la firma de un convenio para este propósito, porque sería atender de fondo el problema migratorio, no solo en beneficio de los países centroamericanos, también de nuestro país, porque sería inversión, serían empleos, sería crecimiento económico, pues estoy yo dispuesto a viajar. Además, para ir a Washington o para ir a Nueva York, hay como 10 vuelos diarios, no hay ningún problema. Sí, vamos. También vamos a buscar la equidad en género, ¿no? Porque... Gracias, presidente. Buenos días, Eduardo García, de la agencia Infocel. En materia energética, hace unos días nos platicó que quería esperar 3 años para ver los resultados de los contratos que se han otorgado a empresas privadas. Platiqué con algunos ingenieros petroleros y me dijeron que les puso la barra muy alta, que en campos exploratorios es muy difícil llegar a producir en tan poco tiempo. Podría ser incluso para Pemex. Entonces, quería conocer su comentario sobre esto. ¿Y no cree que al suspender las licitaciones se autoinflige usted al limitar la posibilidad de que otras empresas también produzcan petróleo o electricidad, que le ayuden a su propia meta, que también es una barra alta de 2.4 millones de petróleos de barriles al día para final del sexenio. Gracias. Sí, nosotros hemos hecho una valoración sobre la producción petrolera con la participación del sector privado y pensamos que 3 años es un tiempo razonable para tener resultados. Incluso hay técnicos, especialistas en la materia, que están hablando de eso, de empezar a ver los resultados en el 2021, 2022. Entonces, vamos a esperar para que se invierta, porque no llega la inversión extranjera en los casos en que existen estos contratos y queremos que sean las mismas empresas las que abran la puerta o cierren la puerta. O sea, como se dice en el fútbol, el balón está del lado de ellos. Si hay inversión y se produce, adelante. Si nada más se tienen los contratos para especular, eso no lo podemos permitir. De todas maneras, nosotros ya definimos un plan para aumentar la inversión pública en Pemex. Por cierto, yo les invito el fin de semana, viernes, vamos a dar a conocer el plan de salud en Mérida, Yucatán. El sábado vamos a presentar el plan de producción petrolera en Ciudad del Carmen, Campeche. Y el domingo inician los trabajos del plan del Tren Maya en Palenque, Chiapas. Podríamos, como dice, reincidir contratos, pero no queremos pleitos. Es amor y paz. O sea, que no se dé motivo para que haya demandas, para que nos enfrasquemos en luchas o en querellas jurídicas. No, este es un asunto de caballeros y de damas también, de damas y caballeros. Se firman unos contratos. Hay cláusulas en las que se puede suspender, rescindir esos contratos si hay incumplimiento, pero yo quiero que pase un tiempo, son poco más de 100 contratos, y pasando un tiempo voy a ir a todas las áreas que fueron contratadas y voy a constatar si hay avance, si hay inversión, si se está trabajando, y voy a informarle al pueblo de México. Es decir, fíjense, se entregaron estos contratos y aquí no han hecho nada. Sin embargo, en esta otra área sí están trabajando. Informar, para que no sea un asunto judicial de litigios, sino de otro tipo, ¿no? Todos debemos de portarnos bien a portarnos bien todos. ¿Qué es la cuarta transformación? Portarnos bien, que se acabe la corrupción, que no hay impunidad, que se haga a un lado la máxima del AMPA de la política, de que el que no tranza no avanza. Eso se acabó. Entonces vamos avanzando. Buenos días, señor presidente. Mariana León, del Financiero. Preguntarle dos cosas. Ayer los jueces hacen una manifestación histórica, le llamaron los medios, sobre esta reducción de salarios y dicen que ni siquiera se puede aplicar el 120 constitucional porque falta la ley reglamentaria. ¿Usted se acercaría con ellos, intentaría dialogar? ¿Cómo se podría resolver este problema del Ejecutivo? Y también estamos viendo ayer, el lunes, hubo una circular de la Secretaría de Hacienda de ciertas despidos, ciertos términos de contrato de la alta burocracia, de esta alta burocracia, que se está buscando reducir en las dependencias. Hoy nos encontramos a gente de la Secretaría de Economía fuera de Palacio Nacional pidiendo que se revise porque se les está despidiendo. ¿Qué les diría a los trabajadores de gobierno? ¿Qué se podría hacer para que no haya estas reducciones de plaza y se quite a la gente de su trabajo? Gracias. Ya se tomó la decisión y es un asunto legal. Está en la Constitución, en el artículo 127, y ya existe la ley. Nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República. Si no respetamos la Constitución, pues no va a haber Estado de Derecho. ¿O qué? Vamos a pedir que los demás acaten la ley y nosotros vamos a gozar de impunidad. Eso no. Ayer lo dije, es Estado de Derecho, no Estado de Chueco. Y se tiene que respetar la Constitución. Se molestan, pero la verdad es que, como se dice coloquialmente, se rayaban sueldos elevadísimos. Dicen que no es cierto que ganen 600 mil pesos mensuales los ministros. Pues tengo la información, es cosa de verla en el presupuesto, son 7 millones al año en sueldo bruto, más otras prestaciones que no están ahí indicadas, pero si no son 600 mil, pues son 500 mil, y no tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo. Solamente Donald Trump gana más que el presidente, con todo respeto, de la Suprema Corte, y hay datos sobre esto. Entonces, nosotros vamos a respetar las decisiones que se tomen en el Poder Judicial, pero no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se me hace una injusticia que existan esos sueldos habiendo tanta pobreza en el país. Entonces, no es de negociación, esto es un asunto de principios. Si por eso hubo un cambio. Además, esto no es nuevo, no es que llegué y se me ocurrió que iban a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los de abajo. Lo vengo diciendo desde hace años, fue un compromiso de campaña. La gente lo sabía, lo dije en todas las plazas públicas. Dije que íbamos a quitar las pensiones a los expresidentes, ya se hizo. Que no íbamos a usar el avión presidencial, ya se fue el avión presidencial y estamos por vender aviones y helicópteros que se utilizaban para el servicio de los altos funcionarios públicos. Acerca del ajuste en las estructuras, el gobierno estaba ensimismado. Todo el presupuesto era para el mismo gobierno. No se le transferían recursos al pueblo. Ahora que fui a Nayarit a ver a los damnificados, me dice un señor: no le dé el dinero al gobierno, entréguele el dinero al pueblo. Y si lo analizamos, de los 5,500,000,000,000, lo que le llega a la gente es muy poco. Todo es para el mismo gobierno, ya sean sueldos, pensiones y jubilaciones para los que trabajan en el gobierno, los gastos operativos del gobierno, el pago de deuda del gobierno. Entonces, tenemos que liberar fondos para la gente, hay muchas necesidades. Ahora que estamos haciendo el censo, miles de jóvenes pidiendo apoyo de becas para poder estudiar, que no tienen. Entonces, ¿cuánto es una beca para un estudiante de nivel superior? 2,400 pesos. Para un sueldo de 500,000, es una desproporción. Entonces, eso es lo que está en discusión. Y fíjense que yo no me enojo, y me parece que es muy bueno, es saludable que estas cosas se ventilen y que haya debate. Y yo respeto también a los que opinan distinto, y se les va a garantizar siempre el derecho a disentir y nunca se va a violar un amparo, se les va a respetar sus derechos. Pero vamos a hablar de estos temas. Esto es la democracia. Vamos a que la gente opine. ¿Qué se decía antes? El pueblo no cuenta. La política es asunto de los políticos. Acá nos ponemos de acuerdo arriba, hacemos nuestros enjuagues y la gente ni se entera. Y la verdad, lo cierto, es que no había información, porque no se garantizaba el derecho a la información. Muchas cosas se desconocían. Esto de los sueldos elevados no se sabía. No se sabía de que habían comprado un avión de lujo que no lo tenía ni Obama, ahora ni Donald Trump. Pero no lo sabía la gente. Muchas cosas. Entonces, a mí sí me importa que esto se sepa, se conozca, que haya información, y esa es la democracia. Y no pelearnos, no insultarnos, ser respetuosos, pero que haya polémica, que podamos confrontar ideas. Además, es extraordinario, imagínense, que haya un diferendo con el Poder Judicial. ¿Cuándo ha habido diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? Nunca, porque el Poder Ejecutivo era el poder de los poderes. Entonces, es realmente algo fantástico, extraordinario. Estamos en el terreno de lo inédito. Ese es el cambio, la cuarta transformación. Bueno, se ha alargado, como usted ve, la conferencia de prensa. Había muchos funcionarios, ya los temas ahí sacaron. No contestó sobre, ya no le dio tiempo a contestar sobre lo de los servicios profesionales y la contratación y algunas manifestaciones que hay en la Secretaría de Economía porque los han despedido, porque no son trabajadores de base. Entonces, bueno, eso veremos al rato. Carla Contreras está ahí. Entonces, vamos a la pausa y ahora sí que más tarde que de costumbre estará el señor Miguel de la Cruz después de ella. Empezar a hacerse justicia en este país. Ya se encaminó el país. Con mejor educación, con mejor salud, mejor seguridad. Lo que tiene que atacar primero es la corrupción. Algo nuevo para nuestros hijos. Ese país en el que tenga la misma oportunidad que el de al lado. Tomar decisiones en favor de la gente. Que tengamos una mejor historia que contar. Entender que si no lo hacemos juntos, es más difícil. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntas. Ya, vete tú, Laclo. Gobierno de México. Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Vámonos con Miguel de la Cruz. Perdón, Miguel, así vamos a andar, Miguel. Pero bueno, yo pensé que hoy íbamos a acabar a las 7:20 y mira. Y mira, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¿No? Adelante, Miguel. Gracias, pues, ¿qué les cuento? Este 12 de noviembre le rendirán un homenaje al poeta mexicano Mario Santiago Papasquiaro, quien fundara junto con Roberto Bolaño el movimiento infrarrealista. Precisamente Juan Villoro está organizando una celebración. Aquí la historia. En la UNAM, en los años 80, Juan Villoro conoció al poeta Mario Santiago Papasquiaro. Participaba en el taller de Juan Bañuelos los martes. Este taller lo inmortalizó Roberto Bolaño en su novela Los Detectives Salvajes, donde Mario Santiago aparece con el nombre de Ulises Lima. Un escritor que cambiaba de nombre, fundador de los infrarrealistas, falleció hace 20 años cuando tenía 40. Nunca le han rendido homenaje ya que a él no le gustaban. Y ahora varios amigos deciden hacer una celebración en su memoria. Y ahora esperamos que esta presentación sirva para que la obra de Mario Santiago pueda conectar con más personas y se conozca mejor. La celebración será el 12 de diciembre bajo el título de uno de sus cuentos, El manuscrito es lo de menos. La hija de Mario Santiago, Nadia Sendejas, presentará un video, sus amigos leerán su poesía y participará el grupo de Guadalupe con un estreno. Bueno, la pieza le pusimos Caoscrito un poco también por la manera en la que la hicimos, un poco caótica, y también, bueno, como el título de del festejo se llama El Manuscrito, lo de menos es como un juego ahí, es como un manuscrito, pero escrito caóticamente, ¿no? Roberto Bolaño lo calificó como el mejor poeta del mundo. Mario Santiago Papasquiaro será sujeto de la memoria festiva a fin de compartirlo a muchos más que solo sus allegados el 12 de diciembre en la librería Rosario Castellanos. Apropiado. Bueno, pues ahí tienen, hay que estar pendientes el 12 de diciembre en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, el reconocimiento a este poeta. Bueno, y el libro del día es Carbón Animal. Es de Ana Paula Maya, ahí vemos la portada. ¿Y qué es el libro? Lo tenemos en voz de la propia autora. ¿De qué se trata? Cuenta la historia de dos hermanos, uno es bombero y otro trabaja incinerando los cadáveres. Entonces son dos hermanos que están conectados por el fuego. Y este es un contrapunto muy importante porque estos dos hermanos que están muy juntos, que viven juntos, viven en la misma casa, están muy conectados, pero de maneras distintas este elemento de fuego está conectando estos. Pero también está esa cosa purificadora y muy mágica que tiene el fuego, principalmente con las culturas más antiguas también, es un elemento muy poderoso. Entonces es algo muy simbólico y muy presente, muy fuerte para este libro. Bueno, ahí tienen Carbón Animal, obviamente veían el fondo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque ahí tuvimos oportunidad de entrevistar a Ana Paula Maya, y es una edición reciente, Carbón Animal, situación de dos hermanos. Y aquí tenemos la portada del libro que estamos leyendo, lo conoce, El Mercurio Volante, y tenemos los tweets más recientes. Hoy llegamos a la página 210, me parece. BBLM dice, pasaron las semanas y la palabra de sigüenza seguía en entredicho, excepto para Sor Juana Inés de la Cruz. Carlos Chimal, ahí tienen un extracto que nos comparte BBLM. Gracias. Tenemos dos más. Ahí viene el siguiente. Este es de Chedi Herrera. Dice, cuando estaba a punto de recitar un nuevo poema en náhuatl y castellano, los asistentes empezaron a pedirle a gritos que leyera algo de su primavera indiana. Bueno, otra parte que nos comparte Chedi Herrera del Mercurio Volante de Carlos Chimal. Y uno más que tenemos aquí, Moni Ramírez. El padre abrió los ojos oscuros, su rostro barbado se inflamó, la sangre parecía hervirle. El Mercurio Volante de Carlos Chimal. Muchas gracias por estos tweets. Son más, muchos más los que tenemos en la red. Es buena la interacción entre lectores. Ahí está la forma de participar. Arroba 11 Noticias TV, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz, con el hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11, la reunión con Carlos Chimal el próximo domingo a las 5 de la tarde en La Condesa. Bueno, y el poema del día es Mi abuelo, de Roxana Crisólogo. Dice así. Mi abuelo tenía los hombros blancos por las cicatrices. Era el cuerpo entrenado para abrirle la trocha al tren. El hombre que ponía el cuerpo cuando el silbato anunciaba su cercanía y un rizo de humo se dibujaba en el cielo eléctrico como una lagartija. Él corría como un fantasma sobre los campos de caña colocando rieles, levantando polvo del azúcar, haciendo azúcar del polvo de los cadáveres de los que no consiguieron sacar el cuerpo a tiempo. Él, que siempre supo cuál era el tiempo, un día dejó la línea firme y volvió a lo suyo, ser arriero. Pues este es el poema del día, lo encuentran en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Bueno, y ayer tuvieron función de prensa de la obra de Anton Chekhov, Las Tres Hermanas, donde entre otras actrices está Maya Zapata y Arcelia Ramírez. Lo que me llama la atención es que hace años no veía que una obra trabajara de lunes a domingo. Pues este es el caso. Estarán todos los días de la semana a ver cómo resulta el ejercicio, porque ya nadie se aventaba estas travesías en la escena. Es decir, las obras van de jueves a domingo y algunas de viernes a domingo, otras solo hacen sábado y domingo. Pero miren que ponerla de lunes a domingo es una buena propuesta. Son osados y temerarios, diría yo, pero ojalá que les vaya muy bien. Ahí está Maya Zapata y en otra de las escenas veíamos a Arcelia Ramírez. Y ahí Nadib. ¿no? Ah, tienes razón. Ahí está la ahí gran está, pues es un elenco grande. No, no, oye, ya van a estar, vinieron el otro día. Sí. El 24 de diciembre y el 31 de diciembre van a presentar hoy. Que se los aplaudo. Yo creo que ese es en tu honor. Después de todo lo que dijimos, o sea, se lo platicamos en la conversación. Ajá. Le dije yo a Arcelia, le dije, oye, es que todo el mundo se va de vacaciones, ¿qué decías? El 22, ¿no? Por sí. Ahí. No, no, dicen, no, nosotros aquí estamos. Eso me parece sí. Muy bien. Solo los Bichir lo han hecho en tiempo reciente sí. Y algunos otros ejercicios teatrales. Qué bueno que piensen en la gente que quiere hacer algo cuando nadie hace nada. No, yo ahora sí prometo, no sé si en diciembre, pero en enero seguro la voy a ver, seguro. Sí. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Dale. Hoy hay homenaje a Teodoro González de León en el Colegio Nacional. Mira, qué bien. A las 7, eso es recomendable sí. Para estar hoy ahí. Bueno, eso está bien. Además, gran personaje. Bueno, y ya hay que ir a ver a estas tres grandes mujeres, ¿no? Claro, estas tres mujeres y la segunda función de la ópera, del Murciélago, opereta. Ah, que dijiste que estaba buenísimo. Está muy bien puesta. O sea, hay que aprovechar el montaje, sí. La escenografía, las actuaciones, la dirección de Luis Miguel Lombana. Se pulió para eso. Oye, y el domingo también estuvo, creo que de estreno, o estaba en el fin de semana de estreno Héctor Bonilla, ¿no? Ah, ¿cómo no? Sí, los, ¿no? ¿Qué? ¿Los Caballeros de la Espada? Los Caballeros, sí. En el Teatro Xola, sí. Con también un gran reparto. Con Patricio Castillo. Patricio Castillo, sí. Alejandro Camacho. Sí. Me falta un actor, pero... Alejandro Camacho, Patricio Castillo... No recuerdo el actor. Bueno, pero ya incluso ya hablamos con la productora para decirle, oye, no fuimos, pero vamos ahí. Sí, sí, hay que ir, hay que ir. Ahí sale. Sí. Aunque creo que fue un sábado, un domingo de la tarde muy rudo para Héctor Bonilla. Pues, como no. Yo creo que después de que estaba feliz con la obra de teatro, cuando le dijeron cuánto iban los Pumas, dijo, desaparezco de la faz de la tierra. La función. Sí, sale. Gracias, en fin, Miguel. Gracias, muchas gracias. El doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, director de esta Casa de Estudios del Instituto Politécnico Nacional, destacó la importancia del sector turístico para el crecimiento económico del país y el bienestar social. Ayer hubo una importante reunión en el Instituto Politécnico Nacional sobre este tema. El Instituto Politécnico Nacional está presente en la cuarta transformación del país, afirmó el director general del IPN, doctor Mario Alberto Rodríguez Casas. El Politécnico está más presente que nunca en la cuarta transformación nacional. Nos respaldan 82 años de ser la institución rectora de la educación tecnológica del país y nos distingue desde nuestro origen el importante significado social que cobija nuestras acciones. Rodríguez Casas destacó la importancia que reviste el sector turístico hoy en día. En la nueva etapa que está viviendo nuestro país, la cuarta transformación, el turismo y sus actividades asociadas siguen siendo importantes detonadores del crecimiento económico y del bienestar social. Al inaugurar los Centros Nacionales de Investigación Turística y Gastronómica del IPN, que permitirán a los estudiantes aplicar nuevas tecnologías para desarrollar soluciones a problemas de ese sector, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, coincidió en la importancia de la investigación. En la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, que ha convocado Andrés Manuel López Obrador, es fundamental la construcción de espacios como el que hoy nos reúne, en donde se impulsa, promueve y lleva a cabo la investigación turística y, por añadidura, la innovación. Después de firmar un convenio de colaboración con el IPN, Torruco Márquez propuso a esta casa de estudios instituir, junto con la SECTUR, la medalla Héctor Manuel Romero al investigador en turismo como incentivo para trabajar por este sector y por México. Once Noticias, Judith Hernández. Vámonos con Alejandro García. Un poquito antes, ya ve que tenemos mesa y hoy va a estar un poquito más larga que de costumbre nuestra mesa sobre el tema de la televisión pública. Adelante, mi querido Alejandro. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la ciencia? Bueno, pues el ambiente en la COP24 en Polonia polarizado, y esto por las posturas de Estados Unidos, porque bueno, pues ellos apuestan por los combustibles fósiles, mientras que los activistas dicen que hay que dejarlos bajo tierra. A ver. Aquí la información. Uy, está fuerte eso. Comenzó la segunda semana de negociaciones en la Conferencia de Cambio Climático de la ONU, la COP24 en Polonia, en un contexto de polarización. Este lunes, la delegación de Estados Unidos convocó a una charla sobre combustibles fósiles para compartir el punto de vista de la administración del presidente Donald Trump. Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos experimentando un crecimiento económico a un nivel récord, al tiempo que reducimos emisiones. El delegado estadounidense fue interrumpido por decenas de jóvenes. Pidieron al presidente Trump dejar bajo tierra los combustibles fósiles. Mi nombre es Vic Barrett, tengo 19 años y estoy enojado porque mi gobierno me ha traicionado. Por eso estoy demandando esto a mi gobierno. Más allá de lo anecdótico, para los asistentes de la COP24, esta situación ilustra los contrastes en las negociaciones, los desencuentros incluso al interior de Estados Unidos. Estamos aún en el Acuerdo de París, más allá de lo que pase en Washington, y haremos compromisos para que Estados Unidos cumpla con el acuerdo, más allá de lo que ocurra en el gobierno federal. Para algunos, Estados Unidos tendría que impulsar más la transición energética por ser uno de los principales responsables del calentamiento global y porque un análisis de la organización especializada Herman Watch registra pocos esfuerzos. Analizamos 56 países y Estados Unidos, 57 socios, y Suecia encabeza la lista, seguida de Marruecos. Al final están Arabia Saudita, Estados Unidos e Irán. Con este ambiente, la COP24 debe alcanzar este viernes nuevos acuerdos sobre el clima. Con información de Rafael Guadarrama, 11 Noticias. Para estas fiestas decembrinas está garantizado el abasto de flores de Nochebuena, informó la Secretaría de Agricultura. En la presente temporada se contará con 19 millones de estas plantas que generaron una derrama por 634 millones de pesos. Esto lo indicó la dependencia. Los recursos beneficiarán a 900 pequeños productores de 6 entidades del centro del país: Morelos, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, el Estado de México. Ayer, como lo informamos, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Academia Noruega otorgó el Premio Nobel de la Paz. En esta ocasión, el galardón, dotado con $1,000,000, fue dividido en partes iguales entre los dos premiados: el médico ginecólogo congolés Denis Mukwege, quien auxilia a mujeres que han sufrido violaciones por parte de soldados; la activista de derechos humanos Nadia Murad, quien logró escapar a Europa después de haber sido detenida y torturada por miembros del Estado Islámico, esto en Irak. El objetivo del Estado Islámico de borrar otras religiones podría lograrse si no se protege a las minorías en Irak y Siria. Después de que el gobierno iraquí y el gobierno kurdo no nos protegieron, la comunidad internacional tampoco nos salvó, ni impidió que ocurriera este genocidio. Esto fue el Premio Nobel de la Paz. En Estocolmo, Suecia, también fueron entregados los otros premios Nobel, los de ciencia. Como cada 10 de diciembre, en Estocolmo, Suecia, se realizó la ceremonia de entrega de los premios Nobel a los científicos cuyas aportaciones sobresalientes han generado beneficios para la sociedad. Recibieron el reconocimiento de mano del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. Los avances científicos del tipo que honramos hoy se fomentan creando entornos sólidos y otorgando a los científicos libertad, independencia y financiamiento a largo plazo. El estadounidense Arthur Ashkin, la canadiense Donna Strickland y el francés Gérard Moureau recibieron el Nobel de Física 2018 por sus innovadoras invenciones en el campo de rayos láser. El Nobel de Química también fue compartido por 3 investigadores cuyas aportaciones favorecen la creación de biocombustibles y fármacos más eficientes. Frances Arnold, George Smith y Gregory Winter, su trabajo ha permitido el desarrollo de enzimas para una química verde y anticuerpos que salvan vidas. La categoría de medicina correspondió al estadounidense James P. Allison y al japonés Tatsuko Hono, considerados como los padres de la inmunoterapia. Hoy, más de dos tercios de las enfermedades de cáncer son curables, pero la enfermedad sigue cobrando millones de vidas cada año. Hay una gran necesidad de nuevas terapias, y durante mucho tiempo los investigadores han puesto sus esperanzas en utilizar nuestro sistema inmunológico, que de manera normal nos protege contra las infecciones. En economía, se reconoció a William Nordhaus y a Paul Romer. Los laureados recibieron una medalla, un diploma y 9 millones de coronas suecas, el equivalente a $1,000,000 por categoría. Y bueno, algo que destacar, el premio Nobel de Literatura se posterga este año por los escándalos, por unas denuncias de abuso sexual. Terrible. Lado. Y se va a entregar el próximo año, pues, ambos premios, ¿no? El 2018 y 2019 de literatura. Gracias, Alejandro. Se le nota el dolor. A la de la Paz, sí. A la del premio, a la mujer del premio Nobel de la Paz. Sí, sí, sí. Es una cara, pues, es una experiencia tremenda, pero bueno, pues, tiene que poner esa voz. Sale. Sí, no, no, hoy más que nunca. Javier. Bueno, estamos con nuestra mesa al ratito, entonces por eso adelantamos la información internacional. Leti, adelante, cerramos. Claro que sí, Javier, vamos a más información internacional. Y el Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos detuvo a 170 adultos que reclamaban la custodia de menores migrantes detenidos entre julio y noviembre de este año. El Departamento de Salud y Recursos Humanos es responsable del cuidado de los niños migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos hasta que puedan ser entregados a la familia o se les encuentre un tutor adecuado. En este contexto se informó que en este año casi 93,000 migrantes solicitaron asilo en las garitas de la frontera con México. Esto significa un aumento del 67% respecto a 2017. Y mire, dos adolescentes de la caravana migrante que intentaban ingresar a Estados Unidos se cayeron de la valla metálica que divide Arizona de Sonora. Los migrantes, dos jovencitas de 17 y 14 años, provenientes de Guatemala, sufrieron algunas fracturas y fueron atendidas por la patrulla fronteriza. Los agentes también detuvieron a otros cuatro migrantes que no sufrieron heridas al escalar el muro. Y en la playa de San Diego, en la división con Tijuana, la policía arrestó a 32 activistas de distintas ciudades de Estados Unidos que protestaban contra la política migratoria del presidente Donald Trump. Vine desde Idaho y estoy aquí en solidaridad y para apoyar a los migrantes y pedir a nuestro gobierno que no militarice la frontera. Y en Estados Unidos, una intensa tormenta de nieve eclipsó a los residentes de Carolina del Norte, Georgia, Alabama, Tennessee y Virginia. Cubrió por completo áreas urbanas y rurales. Casi 400,000 personas permanecen sin electricidad y decenas de automóviles se quedaron varados en carreteras y las excavadoras no se dieron abasto para limpiarlas. Ríos y lagos se congelaron también. Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y evitar circular en las autopistas. 2,000 vuelos fueron cancelados en distintos aeropuertos y se reportan al menos 3 muertos. Y el presidente Donald Trump, en un tuit que publicó esta mañana, se refirió nuevamente al muro en la frontera norte. Dijo que el pueblo no sabe cuánto cuesta el muro, incluyendo una renovación realmente efectiva que ha sido construida. Si los demócratas no nos dan los votos para asegurar nuestro país, los militares, dijo, construirán las secciones restantes del muro. Ellos saben cuán importante es. Javier, así la información. Gracias, gracias. Hasta el rato. Nos vemos al rato, gracias. Cerramos deportes, mi querido Marcos. Muchas gracias, Javier. Los Guerreros de Golden State, tricampeones de la NBA, se convirtieron en el cuarto equipo en recibir el nombramiento de Deportista del Año que otorga la revista Sports Illustrated. Los Warriors se sumaron a la selección de estadounidense de hockey de 1980, a la selección femenil de fútbol de Estados Unidos de 1999 y a los Medias Rojas de Boston de 2004 como los únicos equipos en recibir este galardón. El editor de la publicación, Chris Stone, señaló que la revista quería homenajear al equipo por sus 3 títulos en 4 años. Entre los candidatos de este año, además, estaban Alexander Ovechkin, del equipo de los Capitals de Washington de la NHL, el golfista Tiger Woods y el basquetbolista LeBron James. Los Warriors recibirán el premio en la ceremonia que se realizará este martes en Los Ángeles, California. Resultados de la NBA, los Lakers de Los Ángeles siguen mejorando. En esta ocasión derrotaron 108-105 al Miami Heat. LeBron James fue líder por el conjunto angelino con 28 puntos, 12 asistencias y 9 rebotes. Por su parte, los guerreros de Golden State, con 37 puntos de Stephen Curry, vencieron 116-108 a Minnesota y ya son segundos en la conferencia del Este, solo detrás del Oklahoma Thunder. Otro equipo que también sigue encendido es Filadelfia. Los Sixers se impusieron 116-102 a los Pistones de Detroit. El poste camerunés Joel Embiid sigue con una gran temporada. En esta ocasión finalizó con 24 puntos y 8 rebotes. Esta semana se juega la última fecha de la fase de grupos de la Champions League. Esta última ronda de encuentros, varios equipos buscan asegurar su calificación a octavos de final y uno de ellos es el Tottenham, que visita al Barcelona, equipo que ya está calificado y que utilizará un cuadro alterno. Así, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino, que llega con 7 puntos, empatado con el Inter de Milán, buscará aprovechar esta situación, aunque no será fácil salir con una victoria del Camp Nou. Barcelona tiene una increíble escuadra. Los jugadores están aquí porque se lo han ganado. Por supuesto que es difícil pelear por un lugar en el cuadro titular con jugadores como Luis Suárez y Messi, pero quizás el jugador que no juega mucho salga mañana a jugar y a demostrar que ellos también merecen jugar. El PSV Eindhoven con Chucky Lozano y Eric Gutiérrez enfrentará al Inter de Milán. La última fase de grupos, vamos a ver si el PSV ya no tiene oportunidad, pero hay equipos que todavía pueden avanzar y incluso pueden mejorar o accesar al primer lugar, que muchos lo que quieren, sí, para tener un cuadro más sencillo. Oye, te decía que ayer vi un documental buenísimo, hacia medianoche, que se llama, creo que, Los Chicos, de esta generación de futbolistas del Manchester United. Todos eran amigos desde, o estaban juntos desde que tenían 12 o 13 años, porque llegaron al Manchester. Encabezados por David Beckham. Por David Beckham, ¿no? Pero todos, así verdaderamente, y te cuentan, ya ves que ganaron la Copa Inglesa, sí, la Liga Inglesa, y el cuando le fueron a ganar al Bayern, ¿te acuerdas? Sí, la Champions. Faltando dos minutos le metieron dos goles. Es una gran generación. Así, en muchos de los equipos o en muchos deportes suele pasar eso, cuando se conjuntan amigos desde temprana edad, suelen dar muy buenos resultados, guiados siempre por un buen entrenador. Y el otro ejemplo es el Barcelona. Sí, por supuesto, ¿no? Sal. Muchas gracias, Javier. Te voy dejando respirar de aquí al jueves. Sé que estás tenso. Oigan, ¿no?, el América, ¿eh? Oigan el América. Sí, por supuesto. La chica está. Hijo, yo creo que Tigres va a repetir el campeonato. ¿Sí crees? Sí. Bueno, hoy en el Azteca es una buena oportunidad. Y mira, aunque sean inquilinos, no hay nada como ir a la casa del otro y darle la sus patos. Como digamos en mi cuadra, darle sus cachetadas marraneras. A ver, bueno, ¿qué tal? Le cuento que la Profeco puso en marcha el operativo Basílica, cuyo objetivo es evitar que los peregrinos sean víctimas de abusos por parte de comerciantes y prestadores de servicios. El director de la Procuraduría Federal del Consumidor, Francisco Sheffield Padilla, inició el operativo de Profeco en la villa por los festejos a la Virgen de Guadalupe. Consideró que los comerciantes sí respetarán los precios. Ahora sí que el compromiso de ellos es no hacer su agosto en diciembre. Ellos están apegándose, lo hemos podido constatar, a los precios que han venido manejando de manera ordinaria. Anunció que la vigilancia en la Basílica estará a cargo de 80 funcionarios de Profeco y han dispuesto de 7 módulos de atención a los consumidores, distribuidos a lo largo y ancho del recinto mariano y sus alrededores. Nosotros no estamos haciendo operativos de verificación, estamos recibiendo las quejas de los consumidores. Hasta este momento no ha habido quejas que no se hayan podido resolver de manera amigable entre el proveedor y el consumidor, que eso es lo idóneo y eso es lo que estamos buscando. Son 7 módulos establecidos en la zona de la Basílica. Están 80 funcionarios de la Profeco abocados al operativo. Después de recorrer varios puntos de venta, aclaró que el operativo arrancó el 3 de diciembre y concluirá el día 12. El horario de atención será de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días, excepto el 12 de diciembre, cuando será de 24 horas. La idea es llegar a un acuerdo entre el proveedor y el consumidor, y eso es lo que estamos procurando. Hasta ahorita no hemos aplicado sanciones y esperamos no se aplique ninguna. Indicó que adicionalmente, mediante altavoces, se emitirán mensajes de orientación al consumidor en español, mazahua, otomí y náhuatl, y se informará a los peregrinos dónde presentar sus quejas contra comerciantes que hayan cometido abusos. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. Bueno, le decía yo que la idea es ahora que se está discutiendo de manera intensa el tema de los medios públicos, si tiene sentido o no organizarlos, se les llena la boca cada vez que lo dicen, que sea una BBC o la televisión española como si fueran los modelos así a seguir. Entonces, mejor discutamos el asunto con quien ha estado en estos temas y quien está en estos temas. Entonces, yo presento a nuestros invitados de hoy. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos directamente con la mesa. Por lo pronto le presento a Miguel Limón Rojas. Él es integrante del Consejo Ciudadano de Canal 11, además con una vastísima experiencia en la burocracia y sobre todo en la cultura y en el ámbito de los medios. Miguel, qué gusto. Es un enorme gusto que estés aquí. Y también con nosotros Felipe López Veneroni, ya lo conoce usted regularmente con nosotros, por lo menos una vez al mes, defensor de la audiencia de Canal 11. Felipe, muchas gracias. A ver, en 30 segundos... muy rápidamente, si se puede, antes de irnos a la pausa, ¿dónde deberíamos de enfocar esta discusión sobre la televisión pública? Yo creo que es muy importante reconocer cómo debe ser satisfecho el derecho de la sociedad a la información y qué papel desempeñan en eso los medios que están en manos de las instituciones públicas, qué interés deben atender y cómo lo deben abordar. Muy bien. Felipe, ¿tú cómo ves? Pues cito al propio presidente López Obrador, fuera de la ley nadie, por encima de la ley nadie, existe una ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, existen una serie de premisas que, donde se define la idea de los medios públicos, como el sistema público de radiodifusión. ¿Por qué no comenzamos por ahí? Bueno, a ver, rapidísimo. ¿Es la primera vez que hay una confrontación entre la Corte y el Poder Ejecutivo y el Legislativo? No, yo quisiera traer a la memoria el incidente de la ley Televisa, donde el Poder Judicial echa...